Margarita, reina consorte de Navarra, tiene 35 años, 10 menos que su jovencísimo esposo. En esos momentos fijan su residencia en Pau y llama a artistas extranjeros para que embellezcan, decoren y amplíen el castillo al estilo renacentista, a la vez que manda a crear hermosos jardines que son la envidia de Europa. En esta ocasión parecía que por fin había encontrado el amor y además nacieron sus dos hijos, Juan y Juana. El primero murió fatalmente a los pocos meses y con la segunda, la futura reina de Navarra, tendría siempre diferencias de carácter. La felicidad duró poco. Las continuas infidelidades de su marido, junto con la constatación de que su unión era reflejo de la ambición de Enrique, que solo reinaba la Baja Navarra y pretendía con el apoyo francés arrebatar a la monarquía hispánica el territorio navarro al sur de los Pirineos, supuso una gran desilusión, solo paliada por la constante correspondencia con sus amigos los humanistas franceses, que seguían animándola en sus diferentes facetas de escritora. En 1547 publica Las Margaritas de la Margarita de las Princesas, una recopilación de varios de sus textos donde expresa libremente sus ideas sobre la reforma religiosa. Los teólogos de la Universidad de la Sorbona ponen el grito en el cielo y rápidamente censuran la obra. En 1541, el rey francés ordena que su sobrina Juana se case con el duque de Cleves en lugar del futuro Felipe II de España, opción que defendía Margarita. Parece ser que esta decisión la alejó de su hermano. Desencantada por los asuntos políticos, se entregó con fervor a su obra magna Lectamerón. La reina de Navarra era una gran admiradora del Decamerón de Boccaccio e, influenciada por él, confeccionó ingeniosamente 72 relatos que se desarrollaban durante 7 días. Pero la obra quedó inconclusa, ya que la muerte le sobrevino en diciembre de 1549 en el castillo de Odos, en el Bigorre, aunque posteriormente fue enterrada en Pau. En 1559 se publicaba Lectamerón después de una larga labor de recopilación. No pudo ver cómo su nieto Enrique IV se convirtió en rey de Francia en 1589 y pasaba a la historia con el nombre del Buen Rey. Se había convertido en el paradigma ideal de los postulados defendidos por su abuela Margarita, pero al final, para poder acceder al trono francés, tuvo que abjurar del protestantismo y convertirse al catolicismo, pronunciando la famosa frase: París bien vale una misa.